Pues, hola. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa favorito. El número uno en la televisión de habla hispana. El Chavo del Ocho. No, interpretado suena, por el por super comediante Chespirito. Estamos otra vez, una vez más en su adorada, amada, casi idolatrada Sonora Epifanía. Igual, copiada, imitada, pero nunca igualada. Sí, fíjate que ya llevan dos, tres radios que están haciendo lo mismo que nosotros, pero no, sí. O sea, no nos hemos dejado. Siempre Sonora, nunca Insonora. Exactamente, este es el hashtag de esta noche, ¿no? Ya sé. Siempre Sonora, nunca Insonora. Las pantallas, ya tienen ahí las pantallas. Está apareciendo el teléfono, a un lado el hashtag. El Facebook, el Instagram, el Twitter y el Tinder. El Tinder, no se les olvide. Tinder, bueno, yo Tinder. Estoy, yo ya estoy muy a gusto, pero podrían sacar sí, pareja. De hecho, pero no lo queremos... Nos mandan mensajes y todo, pero no es para sexo. La gente se confunde. No, nosotros solo queremos hablar de música. Exactamente. Es lo que nos interesa. Dejen de mandarnos packs. Ya sé, las nudes no. No nudes. Sigan mandando. No nudes, álbums. No le hagan caso, a mí sí me mandan. Siempre ropa, nunca in ropa. Siempre, no, siempre in ropa, nunca ropa. No, pues tenemos un programa muy especial el día de hoy. Creo que va a ser de los más personales que hemos tenido. Y tenemos invitados demasiado importantes como para yo presentarlos. O sea, no sé cómo hacerlo. Yo veo que ellos se presenten a sí mismos. Bueno, tenemos acá unos invitados especiales. Ahorita todavía no les vamos a poner nombre porque este relato se trata de esto, ¿no? Somos unos luchadores de la vida que o sea, nacimos para luchar, ¿no? De hecho, antes de nacer ya habíamos luchado. Ya habíamos ganado, ¿no? Se llegó antes. Somos unos ganados. Se llegó antes. De hecho, creo que nos demos un aplauso. ¡Bravo! ¡Torcedo! ¡Güey, a huevo! Espermatozoide, el que ganó, güey. Claro, es una lucha. Yo nací en in vitro, pero... Ah, bueno, pero nací, tiene algo que ver a mí me compraron, ¿no? Pero yo fui seleccionado y... A mí me hicieron con flores, colores y... Muchos sabores. Y muchos sabores. Y una sustancia X. Doctor Utonio. Mi padre. Profesor Utonio. Profesor. Profesor. Ah, no, pero alguien puede ayudarme para explicarle al público cuál va a ser la temática del día de hoy. Cómo vamos a estar moviéndonos. Las aguas que navegaremos. Sobre las aguas que navegaremos. Bueno, son aguas muy turbias realmente. Incluso este es el último programa que haremos ya en la historia ya. Son las aguas del tiempo, ¿no? Que son turbias, como no sabemos. ¿A dónde nos llevarán? No sabemos cómo llegaremos. Bueno, al grano, chavos. Bueno, la dinámica va a tratar de... bajo el concepto de nacer y llegar al mundo como para luchar y para encontrar nuestro lugar justamente en este planeta. Uh-huh. Vamos a hacer una pequeña analogía entre nuestro nacimiento, pero de una manera de luchadores. O sea, vamos a platicar nuestros relatos. Ya hay una investigación, nacimiento. Por sí, supuesto. Hay un equipo de inteligencia extensa, trabajando. Sí, por supuesto. Muy fuerte. Y en base a la investigación que se hizo... buscar generar una presentación de nosotros como luchadores en la vida, tomando en cuenta que el backstage o la situación de antes de entrar al ring es el útero, es la madre. No, y aparte cuenta mucho todo lo que pasó antes o durante. Claro, claro, o sea, el cómo llegas a ese lugar para que después puedas entrar al ring, que ya sería el mundo y sería la vida. La vida es como la entrada a la lucha más importante de la vida, ¿no? Simón. Es el vivir, ¿no? De ser Rocky, ¿no? No importa cuántas veces, qué tan duro peguemos, sino cuántas veces nos levantemos, ¿no? Exactamente. Mira nada más. Yo ya quiero ir. Yo creo que cerramos el programa. Suelto el micrófono. Adiós. Que estén muy bien. Buenas noches. Lleguemos hasta este punto de radio. Yo venía a limpiarles los vasos. Buenas noches. Sigan hablando. Súper importante esa parte porque tienes a tus primeros productores, ¿no? O sea, a tus personas que están, ¿cómo se le llama? Los promotores, ¿no? Promotores, exactamente. Sí. Entonces, que seguramente le echaron un buen de ganas para posicionarte y llevarte. Claro, pero aparte todo lo que sufrieron, ¿no? O sea, hay muchas cosas que uno no sabe hasta que te cuentan. Y al final, como también yo le platicaba aquí a varias personas del panel, nos reconocemos como humanos, pero luego el preguntar o el investigar sobre el cómo nacimos y el contexto y todo esto, creo que hay una emoción doble, tanto por los papás como por nosotros. O sea, al final es como otra vez reconocernos y saber que fuimos la ilusión en algún momento. O no. O no, también. Un mal momento, ajá, una sorpresa. Una noche de copas, una noche loca. Pero creo que eso también está muy chido, porque al final es un... también siento yo que es un tributo hacia nuestros padres. O sea, es un programa tributo a nuestros padres también. Entonces un saludo a mi mamá y a mi papá. ¿Qué? ¿Nos escuchan desde antes de que tú llegaras a la Sonora? Totalmente, esto ya estaba escrito, güey. Ellos insistieron para que tú llegaras aquí. Incluso, voy a tener un hijo para que pueda aparecer en ese programa, por supuesto. Se lo mando por noche. Necesitamos un office boy. Un office boy. Oye, tenemos el número del estudio. El estudio, está apareciendo el hashtag. El correo también, para que nos manden su CV, el currículum vitae, es importante. Aquí revisaremos. Foto, incluir foto. Pero con ropa, es que cabrones, ya basta. No, basta. Pide nudes y empiezan a mandar tus nudes. Bueno, puede servir porque... Es la radio, de hecho ahorita todos tenemos poca ropa. Ustedes no lo saben, pero... Yo me estoy frotando los pezones. En este momento tengo los pezones demasiado irritados por toda la noche de ayer, todo el momento, ¿no? Por el látex. Por todo el látex que sucede anoche. Pero pues ese es tema de otro podcast, ¿no? Así vamos es, a grabar al así rato, es. ¿No? Y pues bueno, tenemos como siempre a nuestro querido Cuco Sánchez en los controles. El orgullo de Moroleón. No sé dónde está, en Guanajuato, Moroleón. Creo que sí. Moroleón, Nuevo León. El orgullo de Moroleón. Me suena como Durango, digamos. Durango. Me suena como en Guatemala. Guatemala, de ahí, donde sea. Pero Moroleón. La frontera. Bueno, ya todo es frontera sur, no Estados Unidos, ya somos frontera sur. Es cierto, güey. Ya somos. Entonces, ¿quién va a empezar? ¿Quién le va a dar caña a esto? Pues me gustaría abrir, si me permiten. Si no les molesta. Todo tuyo, todo tuyo. Su nacimiento, Marco. El fin de la Guerra Fría. Nació con el uniforme puesto. Y al igual que como Don Ramón, no paga la renta. Pero le van de Necaxa. Entusiasta, pero frío. Conservador. Como Ivo Basáez. ¡Pégale con la silla! ¡Eres el rayo rudo rojo de Tijuana! ¡Sensual! ¡Qué bonita! No me esperaba eso, es... Creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Me representa totalmente. Lo hicimos con mucho cariño, ¿eh? La verdad. Tranquilo. Ya pasó. Ya estoy bien, soy fuerte y soy valiente. Sí. Pero bueno, o sea, fue un lunes 21 de agosto. Estoy un poco confundido porque los 21 de agosto o suele llover o suele hacer mucho sol. Yo le decía a mi mamá, oye, ¿qué diablos? ¿Llovió o hacía mucho sol? Y un año me dijo, no, llovió muy fuerte. Y otro año me dijo, hacía un chingo de sol. Entonces, o llovió o hizo mucho sol. Una de las dos cosas. Es que en el momento en el que estaban nuestras madres, les importaba madre. Madre, pero, pues, estoy que... embarazada, ¿qué me importa? Pero, doctor. Favor, hazte un buen relato, mamá, ¿no? Eso no te salva, mamá. Yo no te he perdonado totalmente. Yo sé que sufrías mucho, pero... Sé coherente. Mirar al cielo no le costaba mucho, ¿no? No, pero creo que lo recordé. No, bueno, independientemente de si hacía mucho sol, es agosto, es un mes que o llueve o hace mucho sol, un sol fastidioso. Fue un lunes, eso lo recuerdo, y eso marcó como que mucha parte de mi vida, porque los mayores cumpleaños que recuerdo han sido entre semana y muchos lunes. Y en México, para la gente que nos está escuchando en el sur de México, que ya próximamente será otra cosa, y en otra parte del mundo, en México las clases muchas veces empiezan esa semana, la tercera semana de agosto. Y me tocó fácil, uy, 3 o 4 veces que mi cumpleaños fuera un lunes 21 de agosto, mi primer día de clases. La maldición. Y tu regalo es levántate a las 6 de la mañana, acércate, déjame, te pongo el gel. No, no grites, ya levántate, otra vez me vas a hacer lo mismo, ya levántate, ya te hablé, otra vez ya te acostaste. Esas eran mis mañanas de cumpleaños. Y era algo, realmente puedo decir que el cumpleaños no me era tan grato, porque no lo ligaba a fiesta, ni a celebración, ni a nada, sino que lo ligaba a ser día de escuela, maldita sea. De hecho, una vez, uno de los recuerdos más curiosos que tengo en el momento fue asqueroso, pero ya después lo vi con mayor madurez, creo. Era un cumpleaños, yo creo que no era lunes, debe haber sido martes, miércoles, y yo llegué acá ilusionado a la casa y vi que había una caja muy grande como de regalo. Dije, un chingo de soldados, porque era mi época en la que yo jugaba con muchos soldados, sí. Y con G.I. Joe, que era el tiempo que fui colaboracionista yankee. Y llegué y lo abrí un chingo de emoción y eran los uniformes de la escuela. Uy. No, ¡ah! Y dije, ya después entendí, pues, se habían gastado todo el varo en los uniformes y en los útiles, no había varo para regalos, entonces pues para no quitarle la emoción al escuincle. Cuando te das cuenta, pues, que tu cumpleaños es peor que un 25 de diciembre. Es peor, sí. Sí, se habla poco de lo que se sufre en agosto, pero sí, es jodido. Y a mí me ha tocado, por ejemplo, despedidas de gente que se va en agosto, que es, ya días después es mi cumpleaños y no estoy pensando en, ah, maldita sea. O sea, es una época no tan curiosa. Este año no me siento tan así, ya se acerca. Pero ha sido siempre una época curiosona. De hecho, hay una foto que a mí me gusta. No estoy siguiendo una línea cronológica en mi relato, pero hay una foto que me gusta mucho. Tengo como 2 años. Y estoy así sentadillo en una mesa, porque en esa época lo podía hacer, estaba así chiquitos. Estaba muy bonito, de como de los 2 a los 8 años, bonitos, era una cosa muy preciosa. Después ya no respondo por mí. Sí, cierto. Pero de bebé no, de bebé era muy feo. Pero ya después, como de los 2 años, ya agarré una cosa muy bonita. ¿Te compusiste? Me compuse después de los 10 años, ya hubo otro, pues, las drogas y el sexo. Y eso, pues, 7 años. Mi vida loca. Pero esa foto me gusta porque estaba ahí con mi suetercito bien chingón y mis zapatitos, ¿no? Pero se ve la cara de incomodidad bien cabrón. Y se ve, ¿por qué estoy aquí? Pinche pastel, está bien culero. Hay un montón de gente, pónganme soldados, cabrón. Y ya después lo supe por qué. En agosto, el 21 de agosto de 1991, hubo un intento de golpe de estado fallido. ¡Uy! Lo supe, yo ya sabía que mi mente estaba en otro lado, o sea, no podía estar ahí en el cumpleaños. Ya él era socialista desde... Yo ya, o sea, yo nací con la misión. Yo rojo, nací, ya venía rojo. Agosto de 1989 se estaba desmoronando la URSS. Mi nacimiento fue el último acto de Guerra Fría, realmente registrado. La CIA cree, o sea, considera el fin de la Guerra Fría. Nacimiento de Mario Gutiérrez. Dice, aquí se termina y aquí la acabamos, porque si no, no la contamos. Y qué bueno que la acabaron por ellos, ¿no? Si no, no le hacen soldaditos. Si no hubiera jugado con soldaditos del Ejército Rojo, con Kalashnikovs. Sí, ma. Al haber nacido después, pues jugaba con G.I. Joe. Claro, con M16. Ya no era la KGB, ya era así. Ajá. Pero eso, y sí, fue ese intento de golpe de estado, lo hizo el ejército, que todavía era fiel a los comunistas. Falló, entonces yo por eso estaba así, no podía estar. Estabas muy incómodo. No mames, ya perdimos. O sea, yo lo que le dije a mi mamá esa mañana fue, mamá, perdimos. Ella se sorprendió mucho, me dijo, de que perdimos, que nunca has hablado ya. Se fue corriendo y ya después busqué a alguien más, dije, tráeme a alguien con quien hablar, tráeme a tu mayor. Necesito un salvoconducto, pero era eso. Falló el golpe de estado, ganaron los degenerados la guerra fría y eso me tenía mal. Claro. Y lo peor, si traías pingos, güey. Si traías zapatito ortopédico, pues todavía peor. Que sí, era de ese del que no se dobla. Sí, no, claro, o sea, del que tiene como trompa. Del que te mata, sí, del que te achanta, que te duele. Y sí, y tenía un suertecito muy chido, muy bonito, así como cafezoso, que se iba de... Degradando, me gusta, yo quiero conseguir uno igual. Y eso es lo que recuerdo. Pero, por ejemplo, no recuerdo fiestas de cumpleaños. Nunca, ninguna. Recuerdo una de como a los 9, 10 años que no me gustó. Y realmente no recuerdo eso, o sea, no recuerdo así como darle mucha importancia a mi celebración de cumpleaños. Y siempre era como más bien una época incómoda para mí. Siempre, no todos los cumpleaños, ha habido cumpleaños muy chidos, pero por eventualidades que en ese momento se juntan. Pero no era, no ha sido como que la época, o una época muy cómoda para mí. No sé si sea yo, probablemente sea yo, no sé si sea la época del año. Ya les expliqué por qué la época del año creo yo que influye, o al menos para mí. Pero sí, esas son las cosas que yo tengo. Sí, creo que, por ejemplo, era curioso, yo lo que investigué, mis papás se separaron como un año antes de que yo fuera concebido, y ya no tenían intención de volver a verse nunca más. Y luego ya después se vuelven a... Hubo una reunión protocolaria. Y dicen... una última a ver qué sale, de esa última a ver qué sale, yo, y aquí andamos. Y entonces fue nada más como que se juntaron para eso, y ya hubo muchas broncas toda la gestación, y ya se terminan separando totalmente. Yo tenía como un año y meses, no sé, no recuerdo. Recuerdo la situación política, recuerdo el contexto geopolítico, pero no recuerdo mi casa. No, y, no. Y es importante lo que dices, porque hubo una desintegración familiar y una desintegración de la URSS. De la URSS, o sea, yo nací roto, no sé si nada que afianzarme. Es lo que he estado buscando. No, pero sí, sí, se le pasó esto. Pero es curioso, hay cosas que, por ejemplo, hace poco hablaban del Necaxa. El Necaxa fue fundado el 21 de agosto, pero del 23. Un día como el 20 de agosto, perdón, bolas. Y yo empecé a ver fútbol y me emocioné mucho por el Necaxa, por un chileno que juega en el Necaxa particularmente, que se llamaba Ivo Basay, que a mí lo que más me gustaba de Ivo Basay es cómo celebraba los goles. Y su melena. O sea, el güey corría, metía un pinche gol así, le quedaba suelto y lo metía, pero el güey celebraba como si hubiera ganado el Mundial. Y a mí eso me gustaba. Ah, no, ese güey está loco. Ay, ese güey. Le voy al equipo donde juega. Le voy a Basay, Fútbol Club. Los Basáis del Necaxa. Los Basáis del Necaxa. Y ya después me empezó a gustar el Necaxa, supe que nació. No sé, no creo que tenga una relación. Más allá todo de es eso, cósmico, amigo. A lo mejor es eso, es cosa de los leos que dicen, pero sí. Y en cuanto a la cuestión, estoy tratando de entablar todos los elementos que queríamos en el relato. La cuestión, ¿cómo se llama? Astrológica. Eso también lo investigué. Ah, mira. Sí, pero no sé qué sirve, ahorita se me pueden explicar. Supone que es solar Leo, ascendente Capricornio y lunar Tauro. No sé qué sea eso. ¿Cuánto dinero me debe el Estado por eso? ¿Cuántos impuestos me van a regresar por eso? ¿De qué me sirve ser Tauro? ¿Cuál es el superpoder de Tauro? Yo considero... Una vez a mí me hicieron acá una carta astral y esa tarugada. Y el pedo de Tauro es que realmente es un pedo... Es genial. Uy, acá genial. Madre, pero a madre es machista, man. Sí. Y anotas genial. Genial. Yo no escuché nada genial, no dijiste. Machista genial. Sí. No, pero ese tipo de cosas estaría chido, fíjate. Estaría chido invitar acá a una persona que sepa de esas cosas. Para que pues nos diga, ¿no? El por qué estamos aquí, claro, para qué, claro, y para de dónde venimos. Esa otra versión, o sea, porque al final se convierten en versiones y también son importantes, digo. Sí, es interesante, o sea, realmente sí. ¿A quién no le da curiosidad, claro, saber realmente, o si el universo está aislado de una forma, cómo está aislado tú, o sea, de dónde... Claro. O sea, todos los astros que estaban haciendo en el momento en que naciste y cuándo fuiste concebido y todo. Estaban girando. Eso sí. Y algunos ya estaban muertos, ¿no? Algunos estaban muertos. Algunas pero muy explotó, lejos, ¿no? Sí. A lo mejor sí. en una tierra paralela a nosotros, nació otro Mario. En Shelbyville. En el Shelbyville. Pero él festejó la caída del muro. A lo mejor imagínate el Mario. Exactamente. El Mario que festejó la caída. De hecho no se llamaba Mario, porque Mario es como más de combatir, ¿no? O sea, se llamaba, sí, es no Mario, sé, Mario. Ah, también se investigué el José nombre. A lo mejor se llamaba así Irving Trinidad. Pero sí, supuesto man sí, sí. Sobre todo eso, porque pues, es que eso, si no puedes ver, pues es imposible. Sí, pero Mario supuestamente viene de Marte, que decías eso, que es como de la guerra. No sé. Yo pensé que era de Mario de María. Supuestamente no, supuestamente el masculino de María es Mariano. Yo pensé que venía del estereotipo italiano de plomero. Viene de ahí, nace ahí, nace en el 87, ¿no? Nace en Japón. No, supuestamente era un nombre romano, o sea, porque los romanos había como familias, ¿no? Entonces era como había como tipo patricio, ¿no? Ajá, como un patriarca, ¿no? Que tenía el nombre, que ahora ya está en desuso el modelo, pero era como el que tenía un nombre y es el que iba, era, supuestamente viene de ahí. Insisto, no sé de qué me sirva, no sé cuántos impuestos se me absuelvan por eso, pero eso es lo que sé. Y eso es lo que les vengo a presentar, ese es mi relato, ¿no? Me gustó. Un aplauso para mi queridísimo Mario. Allá en casita también un aplauso, chingado. Por favor. Alguien que haya vivido el 21 de agosto del 89, que digan si llovía o hacía mucho sol. Eso es interesante, sí, que nos manden, nos escriban o nos echen un abrazo. ¿Sabes qué puede saber doña Juanita, la de la estrella? Siempre nos escucha y nos invita a comer mole. Dice, porque ella también nació, pero el 23. No, pero ella nació cuando vino. Ella es Dana Panch, nació cuando Maximiliano llegó aquí en la nación. Ella vio a Pedro Infante, es lo que siempre dice. Sí. Yo vi a Pedro Infante, así como te estoy viendo a ti, lo vi. Así, enfrente de mí. Y no estaba tan guapo. Estaba tan guapo y ni actuaba bien. No se meta. No me esté de. Y no era blanco y negro. Ya sé. Estaba moreno. Estaba prieto. Y no era policía el cabrón. Cuando grabó Tizoc no le pintaron la cara. Estaba de. Bueno, y entonces ya acabó tu relato. Vamos a tu canción. Sí. ¿Cuál sería? Es una canción que se llama Be Your Own Invention de Henry Funeral Shows. Bueno, vamos y ahorita regresamos. ¿Escuchamos? En su programa favorito Sonora Epifanía. ¡Sube! ¡Qué bonita es mi tierra! Thank you. la historia, cómo ve gente. Está muy chido. De hecho, ya nos están llamando para decir que sí llovió ese día. Mira qué bonito. Se llaman boletos. Sí. De hecho, están pidiendo. Ah, mira, por ejemplo, vamos a hacer esto ahorita antes de empezar con lo siguiente, con la cartelera. Estamos rifando una computadora, gente. Se está rifando una computadora, una laptop. Una laptop. Tenemos 150 boletos y el boleto está 150. O sea, hagan sus cuentas, les sale muy barato. Es una computadora buena, es una computadora HP. Voy a dar descripciones. Es negra, está chiquita. Tiene botones, tiene teclas y está nueva, es completamente nueva. ¿Se puede conectar a un internet? Se puede conectar a un internet, puede hacer sus trabajos escolares, puede usar el Word. El mundo maravilloso del internet. El Excel, el ciberespacio. Y la Encarta. Tenemos 3 meses de American Online. American Online. No, es pantalla 14 pulgadas, American disco duro 500 GB, RAM 4 GB, que debe estar bien. Bastante bien. Windows 10, procesador Intel Celeron N. Cállate los ojos, no, 4000. No, hombre. La punta de flecha en la tecnología. Sí. Ustedes van a ir viendo lo que pase más adelante. O sea, ustedes van a estar adelante, los demás, comprando su boleto para Por supuesto, a la maravillosa Arena México. Y ayudan a mandar a alguien a Serbia, que es lo que quiere hacer. También. Eso es lo importante. No sé si quieras dar algún número de contacto. Sí. Llamen o marquen o manden mensaje al 449-343-9072. Venga, muy bien, bravo. ¿Y con quién, a quién hay que preguntar? Un tal Mario. Un tal Mario, ¿verdad? Mario, es una buena persona. Es, a lo mejor hay que encontrarle su modo. Pero es frío, pero entusiasta. Es frío, pero entusiasta. Es fuego abrasador, pero tormenta cegadora, ¿no? Es lo mejor. Muy bien. Ya me enamoré de él y no lo conozco. Lo quiero ya. Aquí. En mis brazos. No, yo en sus brazos. Él no es de los que espera a nadie. Bueno, banda. Siguiendo con la cartelera. No, bueno, antes de eso, o sea, neta, apoyen esto, sí, es en serio. Bueno, todo el programa es serio. Sí, pero es para mandar a nuestro querido colega y compañero al extranjero. Al extranjero, a Serbia. Para que expanda. A trabajar y estudiar, aprender cosas. Expanda la mente y regrese. Aprender serbio. Que regrese más serbio que nunca. La idea es restaurar cosas en Serbia. Que si hay un lugar donde hay que restaurar cosas, es en los Balcanes. Exactamente. Ese lugar necesita ser restaurado. Entonces, apoyen a Mario y apoyen a los Balcanes. Sí, ¿no? Consuman música balcánica. Y fútbol balcánico. Uh-huh. Mucho serbio, mucho croacia. Todo por Serbia. Todo por Serbia. Vamos. Bien. Todo por Serbia acaba. Ajá, no. Y a continuación, una cortinilla musical. El mundo Malboro. Tan, tan, tararán, tan, tararán, tan, tan, tararán, tan, tararán, tan. Pues siguiendo con la cartelera de la Arena México, la colosal Arena México, la capital del pancracio mexicano. Mundial. Ni en Japón. Seguimos ahora con un nuevo luchador que se denomina como rudo o técnico. Nunca ha tenido una mala noche. Al menos en el ring. Su baja espalda provoca temblores en úteras de rivales y presentes. ¡Mucho campeón! Sus patadas se sienten como cesáreas y han derribado muros. Probado, gente, probado. Cuídense, todos sus rivales. Él es. ¡Mucho campeón! El patrón Rodríguez. Pues nada, el relato empieza quizá 9 o 10 después de la luna de miel de mis padres. Mis padres se casan un 31 de diciembre de 1988, despidiendo el año con Carlos Salinas. Con Carlos Salinas, todavía ahí en el poder. Un saludo a Carlitos. Ah, que nos está escuchando. Sí, por supuesto. Ya, hijo. Ya nos mandó aquí un Twitter. Él nos dona, o sea, la mitad de lo que necesitamos para hacer el programa, Es por él lo pone. Y por supuesto. Y es muy curioso porque realmente lo que investigué fue que mis papás, cuando se van de luna de miel, se fueron a Guadalajara. Mis papás tienen su luna de miel en Guadalajara, pero la situación natural del cuerpo de mi madre evitaba que se pudiera consumar el matrimonio en la luna de miel. Andaba en sus días, güey. Pues sí, claro, de la mejor manera, okay, ¿no? Okay. Tenía su regla, tenía su regla. Normalicemos hablar de reglas. Entonces, lo que me comentaba mi mamá era que ellos no estaban buscando cuidarse precisamente porque ellos querían saber si podían ser padres o no. Se casan con la idea de buscar familia pronto. Entonces, para dar un contexto, 1989, un año clave y muy, muy confuso. Hubo muchos golpes de estado, como ya ha comentado mi queridísimo Rayo Rojo de Tijuana. Sí, sí, las revoluciones. Y era, yo lo investigué como un año como de un caos para generar cierto orden, pero un orden que no sabemos si realmente era un orden bueno, ¿no? Lo que investigué sobre mi año es que fue uno de los años más sangrientos, por ejemplo, en Colombia, por el cártel de Medellín. Pablo Escobar Gaviria. Yo tengo lo mío. ¡Uy! Fue autor intelectual de muchos atentados. Murieron periodistas, murió gente incluso inocente en un vuelo de la Avianca 203, me parece. Oh, estuvo un cabrón. Estuvo muy cabrón, o sea, hubo muertes de árbitros por amaño de partidos, futbolistas, o sea, era un caos muy, muy cabrón. Y yo creo que el suceso, que vamos, se repetirá en algunos años, pero el suceso más importante que investigué fue en noviembre de 1989. Yo ya había nacido. Que fue la caída del muro de Berlín, y las Alemanias por fin pudieron ser una sola. Uh-huh. Armaron una selección, ¿no? Armaron ya por fin una selección, ya no era, ¿cómo era? La República Oriental Occidental. Ajá. Ya venía Ramsen ahí, ya. Bueno, ya estaba ahí como muy cabrón. Y por ejemplo, en cuestión de años, en el mismo año, en cuestión musical, nació la que para mí es la banda más emblemática del rock mexicano contemporáneo. ¿Cuál será? Café Tacuba. Entonces también Café Tacuba marcó mucho mi vida, pero ya en cuestión, ya en contexto personal, fui el primer hijo de mis papás. Pues lógicamente mis papás se casan, 10 días después me conciben, se logra la concepción. Pasando la regla. Pasando la regla, pasando el periodo gubernamental. Sí. Y la verdad es que fueron dos, o sea, los dos relatos los escuché de aparte. O sea, mi papá me platicó la historia y mi mamá me platicó la historia. Y realmente era la misma historia, solo que en los contextos distintos, pero no fallaron en ningún dato. O sea, los datos precisos los dijeron los dos exactamente como eran. Yo nací un lunes a las 2:35 de la mañana y venía el embarazo de mi mamá fue algo complicado. Mi mamá dice que tuvo una anemia al momento de estar embarazada de mí. Comentaba que ella tenía mucho la emoción de tenerme, pero que también ella sentía este otro lado de... ¿Y si no soy buena mamá? ¿Y si, uh-huh, y si no soy lo que la criatura espera? Entonces, la incertidumbre estaba muy, muy cabrona y muy marcada. Entonces, por ejemplo, eso es del lado de mi mamá, del lado de mi papá, en una actitud un poco más relajada. Yo escuchaba a mi papá un poco más relajado, hasta el punto donde ya en el hospital a mi papá no le daban información sobre mi mamá y sobre mí. Y entonces... como que antes de mi nacimiento me marcaron dos palabras que usaron ellos, o sea, en relatos distintos. como preocupación, incluso momentos de tristeza, de incertidumbre, pues. Pero precisamente porque supongo que cuando somos nuevos en algo, realmente no, no se sabe, ¿no? Es algo muy, muy difícil, ¿no? Entonces, mi papá decía que cuando se acercaba a la panza de mi mamá, sentía un temblor. O sea, él me reconocía como un temblor, como si hubiera un temblor dentro de mi mamá. Y bueno, se llega el 10 de octubre, mi mamá viendo el programa de Verónica Castro. El de la noche. El de la noche. Que duraba 6 días seguidos. Mala noche, ¿no? Ajá, ajá. Y mi mamá, aunque era fan de ese programa, ese día no quiso verlo. Fue como, no, hoy no estoy... No, mala noche no. Y dice que cuando se quiso acomodar para dormir, sintió ya los espasmos del nacimiento. Nos fuimos en chinga al hospital. Y comenta que... Yo fui nacido por cesárea. Soy hijo cesáreo. Y... Cesario. Bueno, mi papá se llama Ricardo, pero podría llamarse Ricardo Cesario, ¿no? Y la cuestión es que... la cuestión es que mi mamá se fue con mi papá y con mi abuela materna, doña Fina, que le mando un saludo hasta donde esté, en el otro plano. También nos escuchan en el otro plano. Algo ya están despiertos, ¿no? Sí, sí, sí. Y dice mi mamá que fue muy, muy bonito ya cuando pasó, porque mi mamá sufrió mucho durante el parto. La cesárea tuvo una hemorragia interna, estuvo en observación, hubo ahí una situación. Entonces, dice que cuando ya pasó este tiempo, mi mamá recibió transfusiones de sangre, o sea, fue ahí una situación muy, muy compleja. Además, venía en una posición no normal para un parto, precisamente por eso fue cesárea. Venía de nalgas. De nalgas. Venía de nalgas. Que eso marcaría... Marcaría vida. Totalmente de vida, sí, claro, claro. Ha sido, digamos, la forma en la que te presentas al mundo. Sí, claro, sí, claro, gente, claro, claro. Ante las situaciones complicadas. Con mi mejor cara. Me muestro con mi mejor cara. Cuando la vida está... Entonces, dice mi mamá que ella bajó con mi papá a los cuneros. Y que mi papá me reconoció al instante, o sea, que supo que había ahí un güey orejón. Con la playerita de la América. Con la playerita, ¿no? Del América. Del 23, ¿no? Que además, el América quedó campeón ese año, güey, contra el Cruz Azul. Contra el Cruz Azul, aparte. Bendito sea mi padre. Sí, sí, sí. Qué mandato, qué mal venido. No, no, qué bien, venía con la torta bajo el brazo. Y lo único que quiero decir es, lo único y lo último ya que quisiera decir es que mi abuela Fina... me llamó el patrón. El patrón. Mi abuela me reconocía como el patrón. Como el. Ya escuchaste, ya está llorando el patrón. Hay que atender al patrón porque cuando llore. En una llamada telefónica. Sí, no, por supuesto. Con gente del sur, ¿no? Por supuesto. Y es que fíjate, se hila mucho. Con lo de Pablo Escobar. Uy, entonces está como ahí medio interesantón el pedo. ¿Cómo? ¿Cómo ve, parce? ¿Cómo ve, parce? Entonces. La verdad es que me siento muy afortunado porque la dinámica fue muy muy emotiva, porque fue como reconocerme, claro, ¿no? Sí. O sea, como el hecho de, estoy aquí, pero antes de estar aquí se estaban viviendo cosas para que yo viviera aquí, ¿no? Entonces, nada, pues creo que es lo único que quiero comentarles y aportar. Y... nada, pues pedirles que nos manden caguamas. Sigo insistiendo con eso. En todos los programas les digo eso. Les vale madre, parce, pana. Porque no me manda caguama, parce. Cero. Caguama, bueno, caguama, hágala. Unas polas, águila. Entra caguama, compren boletos, ¿no? Así es. La consigna. Y pues nada, en sí es eso. Y les agradezco mucho. Un aplauso para nuestro luchador. Que no sé por qué, es que a veces te da por pensar. Y algo te funciona mal cuando la verdad es que me encuentro bien. Es este ratito en la sala de espera y ojeando una revista me enteré que se acuesta con la gente, pero inmediatamente vino la enfermera. Puede pasar usted, levántate la camisa, respira hondo y dime 33. Tú fumas bastante, dime si me equivoco, pero me te pasa, te estás poniendo loco. Ya escuchamos una segunda historia. ¿Cómo va, gente? ¿Cómo estamos todos? ¿Despiertos? ¿Chido? Muy bien. Muy bien. ¡Ya se cansaron! De verdad, dale. Son a dos, de dos de tres caídas. Límite de tiempo. El de los dulces. Fíjate que el vato de las caguamas no llega porque están calientes. ¿No? Don Cuco. Pero, pues, mira, lo chido es que... Sí. Lo que es que tenemos ¿cómo se llama? Es... Amistad. Charalitos con chile. Hay, ¿no? Charalito con limón y chile, salsita valentina, unos cueritos. Chicharrones. Guacala, chicharrones. Hay refresco y también ya con mucho hielo feo, o sea, de feo, pero uh-huh. Estamos viendo un espectáculo. Pues vamos a escuchar la presentación y la canción de el luchador que sigue y después la historia, ¿no? Bien. Para darle átomos. A seguir con esta jornada. Heredero y continuador de la gran dinastía Rodríguez. Su olímpica espalda soporta marea boliviana y una grandeza única e incomparable. Esto lo hace libre y loco. Loco. El azote de los rayados, él es, mucho campeón, el Galeno Rodríguez. ¡Rayados, perros! Bien, pues todo se remonta a 1992, un año que estuvo marcado por algunas películas que salieron, yo creo todos recordarán Mi Pobre Angelito 2, película clásica que forzosamente la viste en el Canal 5. ¡Kevin! Kevin perdió en Nueva York. Para Navidad. Así para era, Navidad. Fechas de Navidad. Y pues, otra película por ahí que surge en ese año fue la de Aladdin. Oh, que es una película clásica. Muy buena, ¿eh? Ricardo Montaner. ¿Confías en mí? Sí. Poniendo histórico, o dato, dando un contexto histórico, nace esta persona, o no voy a hablar de él, voy a hablar personalmente. Nace un 24 de enero de 1992, donde por primera vez Bolivia obtiene el paso al Océano Pacífico por medio de la ruta de Perú. Entonces es una fuerza, es una todos, franja. Todos los una bolivianos franca. Amontonados. Así, ahí, imagínate, ¿no? O sea, por fin. ¡Por fin playa! ¡Por fin playa! ¡Por fin playa! ¡Por surfer! ¡Bolivia! Más falso que no hay nada más. Más falso que surfista boliviano, como diría el gran pelado Rodrigo. Busquen ese meme por ahí. De hecho, está apareciendo aquí en las pantallas. Aquí en las pantallas, por supuesto. La versión tiene una canción que se llama Bolivian Surfer. Sí, eso como dato histórico. Y otra de las cosas que marca el nacimiento de esta persona, digo, para la gente que nos está escuchando en Israel y en China, por primera vez se hace un establecimiento de relaciones diplomáticas. Entonces marca ese hito histórico mi nacimiento, ¿no? Otros datos, otras cosas históricas relevantes. En 1987, para los que les gusta el fútbol, nace Luis Suárez. O sea, ¿quién iba a pensar, como estaban comentando al inicio, ¿no? Que mientras ese güey nace en el 87, 5 años después nazco yo y no valgo pura chingada. Novato en esto de las luchas libres, ¿no? Pero él tampoco pierde los partidos importantes. Ah, sí. Vas ganando. Así es. Y otro futbolista que nace en ese mismo año, y de una vez aprovecho para decir que chinguen a su madre los Rayados. Don Pavón. No, hay que aprobar la posibilidad. Que bueno, ese güey, como están también por ahí los memes, que nunca se va a ir campeón con los Rayados, ¿sale? Y otro dato importante, en 1983... es la primera venta de una Macintosh de Apple en esa fecha, un día 24 de enero de 1983. Con Steve Jobs y el otro güey que salen de Big Bang Theory, ¿no se acuerdan cómo se llama? Algo Cosy o algo así, ¿no? Algo así. Un gordito. De un gordito, sí, sí, sí. No ven el final. Y mientras estaba en esa presentación, uno de los mejores tenistas que ha existido, McEnroe. Bueno, yo no sé. El rebelde del tenis. Sí, el rebelde. Le gana un Master Series a Landa. Bueno, la verdad, yo no sé mucho de tenis, no me meter. Pues, lo estuve revisando. Y pero dije, si ganó, debe ser bueno. Dato histórico, sí. ¿no? Lo tengo que mencionar. Cuando uno gana en el tenis, gana en la vida. Así es. Es un deporte bastante complejo. Tuvimos posibilidad. Aprendamos de Federer. Si quieres hacer algo bien en la vida, entrenando. Y otro dato, pero eso la verdad yo no recuerdo, al igual que el rayo rojo de Tijuana, hay muchas cosas en mi adolescencia, en mi juventud, niñez, que no recuerdo cumpleaños. Tengo algunos cumpleaños, por ejemplo, que no recuerdo si fue un día antes o un día después, fue cuando le dispararon a Salvador Cabañas. Digo, pues, más o menos lo que están escuchando, soy muy amante del fútbol. ¡Del fútbol! Y pues por ahí estuve investigando también que en el 2013 sale los Vines, esa aplicación Vine. Se lanza a la gira. Para ya ponerlos más o menos en contexto de cómo yo llego aquí al mundo, bueno, curiosamente de la dinastía Rodríguez que estaban ya presentando en la anterior cápsula. Cápsula, así es. Curiosamente me comentaban mis papás que empezaron ellos a hacer ejercicio, o sea que como pareja después de un año y medio que habían tenido su primer hijo, dicen, ah, pues hay que tener un estilo de saludable de vida, de chingada, y empiezan así a cotorrear, ¿no? Se van, empiezan a hacer ejercicio, y un día de pronto aparece que, ah, cabrón, pues no me llega la regla, le dice la... La madre, la hermosa madre. Así es, y empieza a decir, ¿sabes qué? No me está llegando. Entonces, de ahí surge mi nacimiento. O sea, en realidad yo no era como tal, y ellos me lo confesaron así, de esa manera. No era un niño que fue planeado, vaya. O sea, fue como un chispazo que tuvieron por ahí. O sea, quizá por lo mismo comentan mis papás que ellos, por lo menos, nunca usaron, no sé si ahora lo usen y no quiero saberlo, madre, algún tipo de método anticonceptivo, que pues era muy típico en esos tiempos, ¿no? Entonces, pues dice que toda la etapa del embarazo no cursó con ningún problema, que de hecho, encajé bien, o sea, empecé a hacer mis maniobras como para yo encajarme hacia el cuello, hacia el canal del parto. Pero que como a los 6 meses del embarazo, mi mamá dice, pues voy a ir a un pueblito cercano, de ahí de nuestra natal Margaritas. ¡Woo! De la República Independiente. Y dice, voy a ir con una partera. El sultán. Porque pues, obviamente había muchos tabúes relacionados con las cesáreas, ¿no? Que si tenías un hijo, tu segundo hijo por cesárea, ibas a tener que, digo, ese sí está comprobado que hay problemas. Pero pues, mi mamá estaba muy temorosa al ser el segundo hijo de que fuera otra vez una cesárea, ¿no? Entonces va y se encuentra con esta partera, le empieza a hacer unas maniobras, le pregunta que quién fue tu primer hijo, y no, pues que el patrón. Rodríguez. Y se dice, la madre. ¡Uy! Se cayeron todos. Abran las aguas. Aguas con tus úteros. Que este no empiece a patear también, por favor. Si derruba muros, no te derrumbe a ti. La cuestión es que le dice esta persona, ¿sabes qué? Pues vas a tener otro hijo, cabrón. Y va a estar bien espaldón. O sea, va a estar bien dado, te trae huesos anchos. Viene sano el muchacho. Viene sano. Viene ya caminando, ya se presentó. Y no viene de nalga. No viene de nalga. Este ya pidió una tijera para cortarse el suelo, cortó e ir adelantando este pedo. Exactamente. Entonces, pues mi mamá dice, no, pues está bien la chica. Y ya un poco más consciente y tranquila de las situaciones, tengo que reconocer que soy hijo nacido del Instituto Mexicano del Seguro Social, que le diría a mi madre. Dios bendiga esa institución. Porque me parece que fue en el antiguo sanatorio, que está enfrente a la Clínica 1. Me parece ¿El que Esperanza? Fue en el Santo Esperanza. Me parece, la verdad, sería cuestión de revisarlo bien, que ahorita también ya será temas para otras conversaciones, pero claro. Que está bastante pero ahorita ya está abandonado, ¿no? Y hacen hasta recorridos acá tétricos. Así es. Sí. La cuestión es que llego y me ingresan y lo mismo, o sea, para mis papás, o más específicamente para mi papá, bien complicado el hecho de saber cómo vas en el trabajo de parto, ¿no? Y la cuestión es que mi mamá ya tenía una dilatación de 8, o sea, esto más o menos para los del Cebetis, significa que ya prácticamente estabas casi dilatado completamente, el cuello uterino, ¿no? Y estabas diciendo hola. Y ya estaba la manita ahí como... O sea, las tijeras, caray. Las tijeras, por favor. Enfermera. Y pues resulta que después de mucho trabajo de parto empieza la situación donde no sabían qué onda. Se acerca el médico y le dice, ¿sabes qué? Pues yo ya me voy del turno. Entonces, si te interesa que te saquemos ahorita tu hijo, pues lo podemos hacer, si no, pues vas a tener algunas complicaciones. Entonces, mi mamá con toda la esperanza de que fuera por un canal de parto normal, pues tiene que tomar la decisión, obviamente te hacen firmar los consentimientos informados, X, todas estas situaciones burocráticas de un hospital, y pues ya, mi mamá dice, no, pues ¿sabes qué? Si ya te vas y si va a llegar otro médico y no va a ser situaciones así como de que yo pueda elegir, pues ya mejor de una vez, ¿no? Aprovechando que ya te conozco, que ya más o menos sabes mi caso clínico. Entonces, pues me pasa y cuenta mi papá y de hecho cuentan que, a lo mismo como estaban comentando anteriormente, lo que sí yo estoy muy certero es que fue un día muy lluvioso, o quizá eso es lo que muchas veces que he platicado yo de estas situaciones con mi mamá, siempre ha dicho, ¿no? Que era un día bastante lluvioso, que de hecho ella recuerda que ese enero fue uno de las temporadas de 1992, fue una de las temporadas de más lluvia. ¿No? Y luego es frío enero. Sí. Y luego frío. Y pues nazco un día 24 de enero de 1992 a la 1:30 de la mañana, pesando 3,375 kilos. ¡A huevo le gané al güey! Y pues básicamente... ¿Esta pandemia le causaste a tu jefe? Ya sé. Te llevaste todo lo bueno, toda la proteína, todo el... Y bueno, marcado por esas fechas también, uno de los... ¿Uno de los qué? De ¿qué pasó? De cuestiones musicales, que se me olvidó decirles al inicio del contexto, se crea Blink-182, en ese año, en 1992. El happy punk. Y de los, así es, que punk. También marca mucho de la adolescencia, vaya, que, claro. Que yo he tenido. Y que, Tuviste. Tuve, perdón. Sigo siendo un adolescente. Sigo teniendo 17, mamá. Y pues una de las principales canciones que representan esas fechas y precisamente en los primeros días de enero de ese año fue la de Black and White de Michael Jackson. ¡Órale! Oh, bien. Bien. El rey del punk. El rey del punk. ¿Sería todo en tu historia, carnal? Eso es todo. Muy bien. Un aplauso para nuestro parte de la cartelera. Yeah. otra historia de luchadores de la vida, no, como sea, todos somos, ¿no? ¿Cómo va creciendo la lista de leyendas que se va formando? Sí, la verdad es que esto del Salón México es... Va a ser una noche épica, cabrón. Es un panteón de dioses, sí. Dioses olímpicos, nahuatlacas. Pues ahora, ¿qué? ¿Con quién seguimos? ¿Están listos? Muy bien, vamos a empezar escuchando la entrada de esta... Gladiadora. Gladiadora. Internacional. Pues, Internacional. Esto se empieza a abrir. Hay que abrir. Fuerte, ¿eh? Fíjate que es la como la quinta vez que tenemos a un chileno en un programa. Sí, sí, sí, después de Marcelo Salas. Fue Beto Cuevas. ¿Qué? Fue el Bambam Zamorano. El Bambam Zamorano. Es que yo solo conozco. Tuvimos a Augusto Pinochet. Oh, sí, ese fue un en directo desde Londres. Güey, pero ese fue un pinche programazo. Se enojó cuando le pusimos el Snapchat. Muy autoritario ese programa. Sí, el programa estuvo muy autoritario. Sí. Pero ¿qué me hace? Es que él decía, no le entendíamos y quizás eso provocó un poco su prematura muerte. Nuestra etapa neoliberal nos empujaba. Sí, necesitábamos dinero, éramos jóvenes. Viva Thatcher y viva Pinochet. No, oh, cuidado, viva el eje del mar. Hágase responsable de lo que está diciendo. Vamos a escuchar la entrada y la cancioncita y ahorita venimos con la historia de la invitada del día de hoy. Descendiente de dos tradiciones luchísticas peñaflorinas. Maestra indiscutible de la confusión. Enemiga acérrima de la injusticia. Enciendan la pirotecnia que viene acompañada de la sádica mona andina Rosalba. Ella es Gladys, la incansable Marín. Bueno, mi historia se remonta a un 21 de agosto de 1992. Muy buen día, Muy buen día. Tantos que hay, es el mejor. Con algunos problemas al contactarme con mis padres que están en Chile. Un saludo. Saludo a mis padres. Mucha gente en Chile. Chilena. Sí. Toda la hinchada chilena. Sí, sí. Que venga, arriba Colo-Colo. Arriba Colo-Colo. Sí, no la regaste. Eso no le gustará al Gabi. No, el Gabi también es Colo-Colo, sí, ¿no? Al Camilo. En cambio. Entonces, cuando empiezo a consultarle a mis papás, pues tengo unos padres muy desiguales, una mamá muy, ¿cómo podría decirlo? Muy estructurada y un papá todo lo contrario. Entonces mi madre sabía toda la historia y mi papá nada. Entonces no me aportó mucho antecedente para poder compartirle. ¿Me acuerdas tu nombre, por favor? Sé que eres mi hija. Ya. Te ubico, pero... Algo me recuerda, pero no muy bien. ¿Alguna vez te vi en la casa? No, la verdad tengo muy bella relación con los dos. Entonces, para ponerlo un poquito en contexto, obviamente busqué algo de Chile. Sí me detuve hoy toda la tarde a buscar en los diarios oficiales, no encontré casi nada. Pero si puedo algo comentar en cuanto al año en Chile, ese año, el primero de enero, es primera vez que se lanza en fuego artificial en la Torrentel. La Torrentel es un edificio muy importante en Chile. En ese tiempo era como de los más altos, ¿cierto? Lo más importante, donde cada año nuevo se lanzan fuego artificiales. Entonces ahí es donde inicia. En el 92 también ya era el número 33 de la versión de Viña del Mar, que yo creo que muchos consideran aquí, lo conocen. Y también en ese año inicia a marcarse el inicio de Los Simpson en Chile, que también es muy importante, marcó también mi parte de mi niñez. Y en cuanto al 21 de agosto, es importante mencionar que en el 59 inicia la transmisión del Canal 13. Esto es de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es un canal muy religioso, católico. Entonces, por lo mismo, ellos empiezan a transmitir Los Simpson, pero en un horario de adulto, claramente, ¿cierto? No se podía transmitir en horario de niños. Y en el 2004, un acontecimiento importante en cuanto al deporte, Masu y González ganan el oro en tenis en Atenas, Atenas 2004. Estamos hablando mucho de tenis. Sí. Entonces, yo nazco de 3,250 kilos, pesando 50 centímetros. Mi mamá comenta que anteriormente, bueno, yo tengo un hermano mayor de 4 años, él es del 26 de agosto, yo soy del 21 de agosto. Wow, entonces tienes 3 años, pues. ¿Ah? Algo así. Es que en Chile es mucho... Sí, es diferente. Madura, madura, madura, sí, madura, la muchos años bisiestos. Sí, muchos años bisiestos. Entonces, mi mamá comenta que en ese tiempo le habían dicho al doctor que había tenido una pérdida que fue como de una semana y media de gestación, la verdad, o sea, perdón, de 3 semanas, casi un mes de gestación, pero que ella ni lo sintió. Entonces, ya cuando le dicen que está embarazada, sí fui, obviamente, no sé si para ustedes fue como un tema preguntarle a su papá si fue deseado o no, o sea, la verdad, yo nunca había preguntado eso. Sí, fue como medio extraño. Mamá, fui deseada. Entonces, favorablemente, la respuesta fue sí. ¿Qué tan enfocados estaban en mí? ¿No? Apostaron todas las canicas para y que... lo que sí me pudo aportar mi papá es que él siempre dijo que iba a tener un hijo y después una hija. Entonces, wow. Él siempre para él fue niña, a pesar de que la ecografía nunca quiso saber qué era, porque él estaba seguro que iba a ser niña. No bien. Tuvo duda ante eso. Yo la hice hija. De hecho dice yo eso. Hice. Yo hice una niña. Yo la hice luna llena, ¿no? ¿Qué subió las patas? No fue al baño a limpiarse. Los rituales. Entonces, que cuando llega, obviamente ya había tenido preeclampsia con mi hermano, tuvo un embarazo muy feo con mi hermano, a diferencia conmigo, que dice que no tuvo ningún malestar, ni náusea, ni vómito, ni nada. Entonces tuvo que llegar desde las primeras contracciones al hospital. Llegó y nadie le avisó a su médico que ella estaba ahí. Entonces ya cuando empieza a dilatar, nada más el médico le dice por vía teléfono cuando ella le avisa que le ponga la epidural, la anestesia, ¿cierto? Para que empiece el trabajo parto. Pero el médico seguía la consulta y nadie le avisó que ya le habían puesto la epidural a mi mamá. Entonces se empieza a pasar el efecto de la anestesia y el médico todavía no llegaba. Entonces todo esto era parto programado, pagado y todo el show, pero el médico no se da ni cuenta, ¿no? Le da Canal 13, su consulta. Y bueno, entonces dice, sí, mi mamá dice que eso lo pasó súper mal, pero ahí empieza la maravilla, cierto, del parto, que cuando ya nace tu hija se te olvida todo. Todos los dolores. De hecho, lo que comentábamos hace un ratito aquí entre nosotros, de lo bonito que es, ¿no? Que cuando le consultaste a tu mamá, la sensación que te da, cómo cambiaba el tono de voz al preguntarle, que quise sentir eso con mi papá, pero nunca me llamó para comentarme qué sintió, excepto solo mi mamá. Entonces, que de hecho lo que me comentaba mi papá es que mi mamá confundió a mi papá con un médico, o sea, nunca supo que era mi papá, su esposo, hasta que se sacó la mascarilla y, mi esposo está aquí al lado, no supo que estaba su esposo ahí. Hasta que dijo, ala, conche su madre. Conche su madre. Puta la wea. Puta la wea. Entonces, también como hablaban aquí anteriormente, soy signo Leo, que para mí me gustaba mucho porque... al tener un hermano mayor y una sola televisión en mi casa, estaba obligada a ver puras cosas de niño. Entonces yo no me sé ninguna historia de princesa, solo de niño. Entonces en el Caballero del Zodíaco siempre ganaba Leo. Y yo, yo era súper feliz con eso y yo me creía Leo. O sea, yo era un hombre, siempre fui un hombre en mi niñez. Un caballero. Para pelear, ¿no? Con mi papá, con mi hermano. Y con tu padre. Y con mi familia. Y con mi familia. Con la sociedad. Luego tuve mucho problema porque... igual con los regalos, siempre fueron regalos de niños, o sea, regalos como estábamos cumpleaños, 21 y 26, los cumpleaños eran juntos, y los regalos eran el mismo, entonces, de los regalos que yo recuerdo mucho era el Super Nintendo, cuando nadie lo tenía, nosotros lo teníamos y eran puros juegos, obviamente, de niños, ¿cierto? Porque yo no tenía derecho a elegir, pero sí me marcó mucho una muñequita que tuve, nunca fui de niña, de muñecas, pero era la Rosalba, no sé si habrá llegado aquí a México, era una muñeca muy alta que caminaba y hablaba y cantaba. Y le crecía el pelo y sabe cuánto hacía. ¿Le crecía el pelo? Sí, o sea, le agarrabas un mechón de pelo y le crecía. Yo destruí ese roce. Espérate, que cuando tenía como 7 años, me acuerdo muy bien, me quedé a dormir con mi prima en mi casa y la maldita muñeca empezó a cantar sin pila. ¡Oh, no! Ahí terminó mi amor. Y lo primero que hicimos fue ir a dejársela al cuarto de a la pieza de mi hermano. A llevarla a la convención católica. Creo que de mi infancia recuerdo solamente tres muñecos. Uno que era un pelón feo, pero que yo lo amaba. La Rosalba y una muñeca que se hacía pipí. Era lo único que tuve de la verdad de mujer. En cuanto también a mi nombre, tuve mucho problema porque mi segundo nombre tiene relación con un nombre que es considerado flaite en Chile. Flaite es cholo. Cholo. Entonces, por ejemplo, como si me hubieran puesto Brittany. Allá es como, ¿qué flaite? O sea, no te puede llamar Brittany, no, como Jonathan, o sea, perdón, no sé si alguien le dice. Un buen saludo a Jonathan, nuestro mayor seguidor. El inversor, ¿no? El productor ejecutivo. Oye, en el último programa. Jonathan, pero... Su hijo Jonathan, su bisnieto ya Jonathan III. Dinastía de Jonathan. Entonces ahí también nace una conversación con mi mamá de por qué me pusiste ese segundo nombre y me explica que fue porque me iba a poner almendra. Entonces ella, para no cagarme la vida, para que no me dijeran nuez ni fruto seco, me quiso poner este segundo nombre que me la cagó igual. Entonces, ¿pero si es británico? Jocelyn. Y no es tan saludable como almendra, ¿no? Que eso es... Exacto. Por lo menos tiene, entonces, mucha grasa buena. Cuando vas a hablar con mi mamá... Omega 3, mucho antioxidante. Su argumento es que, hija, tu nombre no es Jocelyn, es Joseline. Entonces, como, a ver, pero así se escribe, pero no se pronuncia así. Como de... Como que en Sudamérica se da mucho eso, ¿no? ¿Cómo? La Francisca. El James, en vez de James. El James. James, James. Entonces, luego también le pregunto por mi primer nombre, que es Katy. Y podrán entender que nadie se llama Katy, o sea, o te llamas Katherine o te llamas Catalina. Entonces, cada vez que iba, cada vez que iba, sobre todo al consultorio médico, cuando te llamaban era Catalina Cabrera. Entonces yo miraba para todos lados, ¿quién es Catalina? Hasta que veía que nadie se paraba y entendía. Mi papá no me reconoce. Sigo sin saber cuál es el primer apellido. Ajá, sin saber si era yo. Entonces ya luego de mirar y que nadie se paraba, soy yo. Sí, y muchas veces me cambiaron el nombre y no entendían que es Katy. No es Katherine ni Catalina. La verdad que con los dos nombres ninguno me gusta, la verdad. Pero bueno, es lo que... Almendra no es, no sé. Almendra no es. Almendra está chido. Almendra no es Cabrera. Anacardo, por ejemplo. Puede ser. ¿Anacardo? Bueno, Anacardo. No es de la India. Entonces, y también lo que... Ahí los de... Una de las cosas que me marcó mucho es mi abuelito, el papá de mi mamá, que ya falleció. Y él me decía Gladys Marín. Gladys Marín es un personaje histórico muy importante en Chile, que ella era del Partido Comunista. Ya saben todo el tema de la dictadura en Chile, ¿cierto? Del 73 al 90. Y ella tuvo su momento que tuvo que ser exiliada, ¿cierto? Se tuvo que escapar y por todo el tema que la estaban siguiendo. ¿Por qué me llaman así? Porque de chica yo era muy reclamona. Yo era todo el por qué, pero para qué, es que no lo voy a hacer si tú no me das una razón. Entonces yo reclamaba por todo y desde ahí a mi familia me empezaron a decir Gladys Marín, yo no era Kate. Esta disidente la familia. La exiliada. La exiliada. Ya cuando empecé a escribir me dijeron Violeta Parra. Ya. Me empecé a hablar bonito. La pasionaria. Entonces, bueno, esa es mi... historia. Bueno, pues un aplauso. Un aplauso por estar. Un aplauso para la licuadora. Porque recuerden que todos los que estamos aquí somos unos ganadores. Así es. Sí, sí. Baila tu cuerpo alegre.

amenaza pesada en el ring. Con la fuerza de un toro de lidia y la agilidad de una gacela, evoca el mítico Minotauro en cada una de sus batallas. Ella es Margarita, la diosa de los ángulos. Hola, hola. Bueno, yo soy Maggie. Hola, buenos días. Hola, Maggie. Hola, buenos días. Hola, tardes. Tardes, noches. No sé el horario que más gusten escucharnos. Yo voy a regresar otra vez en el tiempo a los maravillosos años 89. Muy buen año. Que hablaban de los golpes de estado de 1989, pero creo que el mejor golpe de estado fue haber transmitido los Simpsons. Sí. En diciembre del 89 fue el mejor golpe de estado. Bueno, también hablábamos con nuestra compañera anterior acerca de los Simpsons. Entonces, bueno, la transmisión de los Simpsons fue. Y justo como dices, o sea, también los Simpsons andan alrededor de los 30 años en estos días. Sí, yo creo que es generacional. Entonces, yo creo que llegó casi que salió, fue también introducido a nuestro territorio. Cabrón. Qué bárbaro. Sí, creo que es realmente el mejor golpe de estado que pudo haber existido en la historia. Sí. ¿Qué más pasa en el 89? Bueno, yo soy del 2 de agosto del 89 y también leo... Otra amiga de agosto. Pues creo que el 89, agosto. El 2 de agosto no sucedió algo en específico, pero investigando un poco en los 2 de agosto de los años... Por ahí escuché, o para ahí leí más bien, que en el 1385 fue la primera corrida de toros, lo cual digo, ¿qué pasó? ¿Por qué en 2 de agosto? ¿Por qué lo hicieron? ¿A qué se debió? No tenía nada que hacer en Pamplona, entonces digo, bueno. Di otras dos cosas, como un accidente de avión y bombas atómicas, entonces supongo que los 2 de agosto no fueron muy favorables, que digamos, entonces, sí. Bueno. Pero fue válido, por ti, un 2 de agosto. ¿Qué más se puede hablar 2 de agosto? La mejor película con efectos especiales, Querida, encogía a los niños. ¡Wow! ¡No manches! ¿Cómo hicieron un jardín enorme? ¡Ya sé! ¡Caminar un kilómetro! Y esa hormiga la ve. Y la soñé después. Y bueno, conforme a mi nacimiento, pues debo decir que supongo que fue muy bonito, porque pues fue lo único que saqué de mi padre. ¿Qué sentiste cuando nací? Pues muy bonito. supongo que fue bonito. Esperemos que haya sido bonito. Tu papá es de los míos. Sí, sí, son del mismo club. Como que no, se reúnen para no hablar. Tiene grupos de WhatsApp. Para que nadie pregunte cosas. Oye, tienes una lista, creo que sí. Sí, está bonito. Entonces, sí. Pero... pues lo padre de esto es escuchar la historia de tu mamá y lo que te puede alcanzar a contar. Creo que, bueno, yo soy la segunda en la dinastía de los Muñoz Hernández. Ya di todo mi nombre, mi teléfono, sangre. Yo soy la segunda y bueno, a lo que escuchábamos en tanto las historias de los primeros y los segundos, creo que los padres en los segundos partos son un poco más distraídos. Ellas se divierten más. Sí, es que ya están más relajadas. Y solo se forcen, nomás por si acaso, nomás para que les dé unas vueltas así, a ver si aguanta el morro. Ni me pongo anestesia, ya sé lo que se siente. Y lo extraño, ¿no? Sí, entonces... Necesito esa sensación. Yo nací el 2 de agosto a los primeros minutos, a los 35 minutos del 2 de agosto. Mi madre a las 8 de la noche ya estaba en el seguro. Yo le pregunté, oye, bueno, ¿sabías que iba a ser niña, y me dijo que no, que porque en el seguro no te dan cosas tan tecnológicas como un ultrasonido. Sí, entonces, no, aparte en los 80s, ¿verdad? Sí, no, claro. Sí, en los 80s, creo que te daban ultrasonidos cuando veían que el parto, el embarazo venía mal. Entonces... Quiero un ultrasonido, tenga paracetamol. Sí. Adivinen. Es parecido. Le duele, tiene molestias, no, tenga no. paracetamol y nos vemos. Es niño, al final de cuentas ya me corren mañana, no me importa si me... Es niño y está bien, no le duele nada, vamos para arriba, a seguirme. Entonces mi mamá la internó ya a las 8 de la noche, y pues nada, hay una anécdota ahí que no estoy segura si fue ese mismo día o fue antes, pero mi mamá tenía una prima en aquel entonces que era enfermera, entonces dice que se acercó con ella y, ay, ¿qué haces aquí? Ay, pues mira, estoy embarazada de que no sé. ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! Y ya, se puso a ver el expediente y se le quedó viendo así como de... Ah, estuvieron buenas las cenas, ¿verdad? Ah. O sea, que yo venía la chonchita, ¿verdad? 3,800 nomás. ¿Y qué pasó? Y me llevé de calle a mis hermanos, y bueno, creo que también aquí a los panelistas no he escuchado más arriba de 3,800. Yo no sé qué pasó, o sea, sí hay fotografías de eso. Ya tenemos que ponerla en otra división, güey. Sí, ya. Espero y me consideren como... Super babies. Super babies. Sí. Entonces, pues nada, mi mamá a las 11:30 de la noche ya empezaba a sentir los dolores y demás. Dice que ya la pasan a la plancha y que la plancha tiene unas como agarraderas, no sé, me imagino que te ayudan para apocar. Pero mi mamá por el desespere ya estaba tirando el aparato ese que tiene el suero. Y así de, no, espérese señora, todavía no. Y ya dice mi mamá que se acomodó y ya el segundo pujido ya salí yo, ¿no? el enorme niño. Entonces resulta que la fábrica de bebés la iban a cerrar conmigo, perdón, Marco. Pero qué bueno que estás aquí. Entonces resulta que ya... No lo he planeado, no sé. Pero... Ah, bueno, hablando de planeación, yo no sé, yo creo que mis papás se fueron a una muy buena fiesta de Día de Muertos o algo así, porque... La pasaron muy bien esa noche, no sé. Entonces, sí, conmigo ya iban a cerrar la fábrica de bebés y resulta que el primogénito se puso mal y mi mamá así como, ¿saben qué? Me cancelan porque mi bebé yo lo quiero ver y demás. O sea, yo ya había nacido, pero la prioridad era el primogénito. Saludos a César. Saludos, César, gracias. Aquí no tu rencor familiar. Aquí no hay rencor. Ya sé. ¿Podemos profundizar? Por favor, ahí en el diván. El patriarcado. Utilizando esta botella. Ya sé. Entonces, pues mi mamá canceló su operación de cerrar la fábrica de bebés porque, pues, quería ver a su primogénito, entonces, total. Y bueno, lo gracioso también viene con los nombres porque mis padres no tenían ni idea de cómo me iba a llamar. Lo extraño es que siempre creyeron que iba a ser mujer porque... por ahí alguien les dijo el mito de, ah, si la panza es así, es hombre, y si la panza es así, es mujer. Entonces, como que se fueron por esa idea y nunca pensaron en un nombre de hombre, o sea, siempre fue mujer. Entonces, el primer nombre fue Rosa, y sí, la llamaré Rosa. Entonces, mi mamá, en una reunión familiar, les pregunta a sus hermanas, ay, ayúdenme, ¿cómo combino Rosa? Y el hermano más grande... Pues no sé, rosa con blanco, rosa con azul, no sé qué te convence. Entonces. Rosa salvaje. Soy yo. Sí. Y rosa de rosa, celeste. Ese lo sugirió algún tío, ¿no? Rosa celeste. Póngale Lucía Fernanda para decirle Lucifer. Entonces, ya naciendo, bueno, mi mamá siempre se tomaba como 3 semanas reglamentarias para irnos a registrar. Entonces quería quedar bien con el suegro. Bueno, mi abuelito ya para ese entonces ya había fallecido, pero me quería poner Rosario y no sé de dónde sacó el Beatriz, pero iba a ser Beatriz del Rosario. Entonces, como que. Beatriz es un buen nombre. No sé qué de la divina. No, pero si te hubiera mentido como 76 años de repente. O sea, sí, ya con la Biblia en la mano. Está muy raro. Con el hábito. Beatriz está bien chido, pero me caga cuando hay nombres chidos, pero que el diminutivo está bien pendejo, ¿no? Betty. O sea, Beatriz está bien, pero le digan Betty. Betty, te quitan... ¿No le dicen Bea? ¿Ah? ¿Cómo? Vea. No. Aquí no. Aquí no. Beatriz es que en Chile todo es wea, vea. Vea, vea. Vea del ruso. Vea Chayo o algo así. Vea Chayo. Vea Chayo. Hubiera sido Vea Chayo. Vea Chayo. H. Bahía. Entonces, pasé de ser Beatriz del Rosario porque mi mamá dijo, ¿cómo? Si va a ser la única hija que tenga, ¿cómo la voy a llamar Beatriz del Rosario? No, un nombre que yo quiera. Entonces dijo, bueno, nací el día de los ángeles, la llamaré Ángela, pero quiero que todo el mundo le diga Angelita, y si no le dicen Angelita, pues no. Entonces, mi mamá se quedó así como de... pues va a estar reclamando y exigiendo que la llamen Angelita siempre, y dijo, sí. No, otro nombre. Y era la total, segunda semana, ¿no? Ya era la segunda semana, o sea, ya se les había ido 2 semanas, tenían los días contados, pues total, llegaron al registro civil, y no tenía ni un pinche nombre para mí, perdón, no tenía ni un nombre para mí. Tenían muchas opciones. Tenían muchas opciones, pero no llegaban a uno. Claro, claro. La magia de la edición. Y la multa ya está pagada, la multa... Ah, muy bien. Citativo, no sé quién se encarga. La RTC, güey. Gracias a sus donaciones pagamos las multas. Entonces, llegaron al registro civil y no tenían ni idea de cómo me iba a llamar. Entonces traían uno de esos mágicos libritos y así estaban. Ay, quiero que se llame tal. No, a mí no me gusta. Ay, yo quiero que se llame así. No me gusta. Significa Flor del Amanecer. Significa Beatriz del Rosario. Rosario. Y entonces, mi papá sacó como... pues yo tengo una sobrina que se llama Gloria y me gusta Gloria y se va a llamar Gloria. Y dijo mi mamá, bueno, pues a mí me gusta Margarita, pensando en su abuelita. En Margarita. Y en Margarita, no sé, era extrañamente hay conexiones más extrañas. En Margarita. Entonces, pues el nombre Sultán. Final. La nombre diosa final de la cumbre. Pues, Gloria Margarita, así es. Así es, después alguno que otro me dijo Margarita la diosa de la confianza. Qué buena. Y la pagaron toda. Y la pagaron. Con sabor. Sí. Bailando. Sí. Un castigo, ¿no? Bailar. Yo este pinche cumbión. Vas a bailar amor de mis amores todo el pinche recreo. Y pues nada, resultó que mi mamá nunca quiso que me llamaran en no sé, diminutivo, no es diminutivo, sino, o sea, no quería que en Ángela me dijeran Angelota, y resulta que en el kinder alguien me llamaba siempre Margarota, que era mi mejor amiga, entonces, como que, ay, ¿para qué me esmeré poniéndote un nombre a punto de firmar en el registro civil? Creo que eso todos los padres lo dicen. Eso sí. Sí, bueno, pero pues realmente... Sus padres. Esa es mi historia, Gloria Margarita, y así. Bueno, pues un aplauso para Beatriz del Rosario, de Gloria Margarita. Gloria Margarita. Angelita. Angelita. Cuatlicue. qué bonita es la música de mi tierra, qué bonitas son mis tradiciones, ¿no? Exacto. Qué bonita la lucha libre, qué bonito todo. Seguimos aquí en esta, en este su programa. En este partenón de leyendas que tenemos aquí. Estamos inmortalizando a todos. En el álbum Panini, de, los luchadores, Y el mío va a estar así, güey. El mío va a estar así, güey. De nada. Con un late, con un pantaloncito bien entalladote y así. Oh, perdón, como es un programa en vivo, estamos recibiendo una llamada. Estamos recibiendo. Ven, a ver, la primera llamada. Sí, buenas noches, la Sonora Epifanía. Sí, ¿me puede abrir la puerta, por favor? Ah, claro que sí, claro, mi amigo. Para enseguida. Para la gente que se queja que eso de que los teléfonos están en pantalla no es cierto, ahí está la llamada. Ahí está la llamada. ¿Cómo diablos entró si no están apareciendo en todo el maldito programa los pinches teléfonos en la pantalla? Muy bien, Mario, regáñalos, por favor. Es que no se vale tampoco. No se vale, no se vale. Nos insultan, nos dicen, oigan, es una broma, ya pasó el chiste, nadie nos estamos riendo. Yo me sigo riendo. Y funciona. Por supuesto que sí. ¿Y qué les parece si continuamos con este recorrido... recorrido luchístico, recorrido de leyendas, con nuestro siguiente pugilista que viene haciendo su entrada triunfal en este momento. Por supuesto. No podía llegar en el momento más preciso. Ahorita que nos cuente cómo fue todo su nacimiento, porque ahorita va llegando justo en el momento. Mi Jesús. Nunca fue tan oportuno. Nunca. Nadie antes había sido tan oportuno como este muchacho que acaba de llegar. Y que vamos en este momento a escuchar su entrada, su cancioncita bonita, y regresando vamos a su historia, ¿no? Bien. Gracias por seguir. Recuerden lavar muy bien frutas y verduras en esta temporada de verano que se acerca. Enjuaguen bien los recipientes con agua. Eviten el contagio del piquete de mosquito. Es muy importante. Abran bien sus ventanas y regresamos con este programa. Chico, heredero de la milenaria tradición tepaneca, él es el divo de Tlanepantla de Tlaxco y novio del Estado de México. Sus brazos son pilares del dolor que sujetan cual forceps a sus oponentes. Su heredada pasión por los cadáveres lo ha llevado a matar a varios de sus oponentes en combate y pisar el reclusorio norte. Él es el Necro Pachuco. ¡Bravo! Échale el campeón. Va. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Buenas noches, Sergio. Buenas noches. Salud. Salud. Ah, antes cierto. Que, antes salud, que nada, salud. Saludcita, ¿no? Saludcita. Por favor, que no falte. Yo nací un 7 de noviembre del 87. En ese año salieron varios discos memorables para mí, como el Kiss Me de The Cure, el Music for the Masses de Depeche Mode y el Keeper of the Key de Halloween. Y en ese tiempo pues también empezaron a salir un grupillo ahí pedorro llamado Los Caifanes, que en el momento de mi nacimiento pues tuvo algo que ver, ya que ellos atendieron el parto, ¿no? Sabor Romo le sujetó la mano a mi madre. Ya le di. Por favor, el doctor Saúl Hernández, maternidad. El anestesiólogo Markovich, por favor. Oye, claro, dejen sus diferencias. Hay una madre. Tiene otra pinche profesión más perfecta que el anestesiólogo Markovich. Sí, fíjate. Ya me dejan hablar. Y nací. Y nací, pues ya estoy aquí, ¿no? Yo realmente no me acuerdo o no me han dicho cuánto pesé, pero dicen que fui un bebé sano. En un principio estaba amenazando con nacer setemecino y ya después ya no quería nacer. De hecho, usaron forceps para sacarlo porque ya no quería salir. De hecho, cuando le pregunté sobre toda esta investigación, le pregunto, oye, yo tengo entendido que usaron forceps para sacarlo. Y mi jefa, sí, ¿te sientes mal? ¿Cuántos años tienes, Arturo? Digo, neta, me puedo sentir por algo malo que pasó hace 32 años. Pues puede ser. Me sigue doliendo la cabeza, ¿no? Muchas migrañas, madre, no me dejan. Tengo el cráneo sumido. Madre, así no es. Puedo hablar bien, mamá. Mamá, yo te quiero mucho. Nací en el bonito, en la bonita comarca de Miguel Hidalgo, México DF. Y esa risa, esa pinche entrada en la rodilla, güey. Esa barrida, güey, al pinche, a la espinilla. Y es bonita, porque realmente puede haber nacido la otra peor. Una bonita barrida. Te pudo haber tocado en Catepec, güey, ahí sí, claro, me ha exactamente, a lo mejor ya hasta me venden como carne, ¿no? Pero no, gracias a Dios nací bonito. De hecho, ¿cómo se llama? El adjetivo calificativo que daban cuando yo nací es que nací muy ojón. O sea, tenía los ojos muy grandes, como muy despierto. Aprendí a caminar, nunca gateé, porque nadie me cargaba. A los 11 meses aprendí a caminar. A los 12 meses ya me echaba una reta ahí con mis amigos. La cascara ya, al año y medio ya estaba acá de portero y defensa a la vez. El chilaver, ¿no? En ese tiempo, por ejemplo, mis jefes vivían en el DF, pero en el sur, vivían en un departamento. Y pues decidieron buscar una casa más bonita y se fueron al Estado de México. Lo importante es que sigue la familia. Ignorando toda la recomendación. Cuando me cuentan esto, no sé si realmente era ojón, a lo mejor estaba muy pequeño en mis ojos y no saben comparar qué es mejor o menos. Ignorando todo sentido común. Exactamente. Vamos de prosperidad, vamos al Estado. Por ejemplo, también mi jefa tuvo acá medio complicaciones para mi nacimiento. Le batallé mucho y lo batallamos todos. Pero, por ejemplo, no soy el primer nieto de la familia, pues de los dos lados, pero sí fui como que el consentidote, ¿no? O sea, cuando nací yo, mi abuela estaba internada porque ella sufría de diabetes. Y el momento en que se enteró que había nacido yo, salió de internado, o sea, como que se alivió y tuvo que ir a ver, ¿no? ¿Qué otra cosa? Mi jefa me cuenta mucho de sus antojos cuando yo era niño y dice que lo único que comía era cosas con chile y limón, o sea, mangos, jícamas, pepino, frijol, todo con chile y limón. Y pues hay una anécdota. Mi abuelo, por ejemplo, pues era del tiempo de los pachucos. Ándele. Él era acá de barrio, de la Guerrero. Era muy chilango, todavía hablaba medio raro. No, mi abuela, por ejemplo, pues era de Tepito, entonces siempre se le quedó acá como el acento. Y, por ejemplo, como aprendí a caminar muy rápido, también aprendí a bailar muy rápido, entonces me la pasaba bailando en cualquier cosa. Y mi abuelo me puso de apodo Pachuco Bailarín. Entonces siempre estaba acá, siempre que me veía me decía el Pachuco Bailarín. Y eso como que marcó mucho. Mi jefa, por ejemplo, cada vez que le pregunto cosas de cuando yo nací, me habla de canciones que estaban de moda, ¿no? Entonces me habla mucho de la de Vini Vidi Vici, la de Siempre Estamos Viviendo de Noche, que son chavitos que chocan en un carro y eso se la canción está como que bien... Una tragedia. Sí, no, es que la canción es como muy alegre, pero mi jefa siempre lo vio como algo bien triste, no sé, como que pobrecitos, son unos chavitos acá que son unos jovencillos acá tomando y se accidentan en un carro. Pero estaba muy de moda esa, también estaba de moda mi papá Manuel, porque para mi mamá era acá, sigue siendo acá el amor de su vida. Y siempre he dicho, siempre que sale Manuel en la tele me dice, mira, ahí está tu papá. Cuando veo a Alexander Hacha digo, sí, nos parecemos. Y pues, ¿qué otra cosa? No se me ocurre otra cosa. Algo así como curioso, a mi hermano le llevo 11 meses y a mi hermano le llevo 11 años. O sea, es como... 11 años. Cabalístico el pelo. El 11. ¿Naciste en el mes 11? En el mes 11. Claro. A las 11 de la noche. Nací un sábado a las 8 de la noche. Y cuando te ibas a echar retas con tus amigos a los 12 meses, traías en el dorsal el número 11. Exactamente. Siendo portero. Era raro. Un visionario, güey. Sí, el recalcitrante. Claro. El recalcitrante. Mi nombre fue... Una tía dice que mis papás son necrófilos porque... Porque les gusta la diversión. Porque, por ejemplo, yo fui el primer hijo. Porque el amor es libre. Porque el amor es libre. Porque ellos iban en contra de todo, ¿no? Fue el primer hijo y me pusieron el nombre de un amigo muerto, ¿no? O sea, tenemos un amigo que se llamaba Arturo, pues le ponemos Arturo porque ya murió. Mi abuelo... Acaba de entrar. La Rosalba. Mi abuelo paterno se llamaba Adolfo, pero no me pusieron Adolfo hasta que murió y a mi hermano le pusieron Adolfo. A mi hermana Esther le pusieron Esther porque mi abuela ya había muerto y le pusieron Esther. Entonces todos los tres nombres son nombres de gente muerta. Entonces por eso dice una tía que mis papás son necrófilos. El nombre Arturo está medio raro, no me gusta, pero creo que no es tan común todavía. Pero pues aquí ¿no? estamos. Juan, Jorge, Pedro, Paco. Fernando. Mi sobrino es de Arturito. Sí, es cierto, es mi tocayo. Yo de mi papá y todos mis hermanos se llaman Arturo. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho que de niño... Oye, sí es cierto, yo conozco un chingo de Arturos. Oye, ya, cálmate, que Arturo especial. No, mi papá se llama así y a todos mis hermanos les puso Arturo. Menos a ti. Menos a mí, ahí se ve quién es el que... ¿Quién es el que corta la caña? ¿Qué onda, papá? ¿Quién corta el bacalao? Yo no he conocido a algún Arturo muerto. Ojalá que no. Una anécdota que tengo es que yo de morrillo nunca supe cuál era mi cumpleaños. O sea, siempre me preguntaban en la escuela, ¿y cuándo cumples? Y yo como que decía, pues cuando cumplo años pasa un buen tiempo y después es Navidad. Entonces yo siempre decía que cumplía Navidad. Porque pues la gente no respeta el mes de noviembre. Es acá algo que odio, que al mes de noviembre es como un pre-diciembre. Ya todo es Navidad, ya es cierto. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, el 7 de noviembre está marcado por nacimientos de gente grande como Albert Camus, Marie Curie y León Trotsky. Entonces, tendemos a nacer gente pues chingona, ¿no? en ese día. Voy a poner Stalin. Violet. Y pues ya soy. Ya con el tiempo me fui haciendo pues un poco deforme, la vida me fue pegando muy duro, pero realmente de niño era alguien bello, era bonito. Ah, mi signo es escorpión y en el chino soy conejo. Voy a poner Sub-Zero. ¿Sub-Zero? Y en el náhuatl pues soy soy águila cocodrilo. El águila que vuela, cabrón. Cuautli, Zipatli. Chicomi. Entonces estoy acá como pues muy metido en ese pedo de la naturaleza, la bravura, ¿no? que tienen los animales a la atacar. Yo siento que mi nahual como está ahí en el cerro, un águila, que cuando yo muera, pues él se va a morir. Cuiden a las águilas, ¿no? Y es todo, gracias gente, los amo. ¡Bien! acá la bella, bella historia. No, la leyenda de Ometeotl. La Socamate. Y Palnemovani. Ixcalemusqui. Ahí el cabello. Ahí el cabello. Y ahora seguimos ya. Yo sigo escuchando los tambores de guerra. Sí. Te eriza la piel. Me eriza la piel. Y es... no solo la piel, ¿no? Ahora seguimos ya para cerrar esta desfiladero de estrellas del pancracio mexicano. Pues para cerrar con broche de oro, vamos a escuchar la entrada de este último luchador. Y pues seguimos, gente. Muchas gracias por seguir escuchándonos hasta este punto. Concebido en el poco amistoso país del norte, emigrado a las prósperas tierras de Jesús María para convertirse en su sultán y legítimo dueño. Estudiante visionario, adelantado a su época, su habilidad provoca evacuaciones abundantes en sus oponentes. ¡Pégale con la silla! Los cuales van directamente a la cuarta vertical. Ferviente seguidor del lúpulo y la cebada, está aquí el maestro cervecero, el ave de mal agüero. ¡Mucho campeón! El brujo Chica Huilo. Hola, ¿qué tal público? Perdón por la tardanza, yo me estoy apenas presentando, ¿verdad? ¡El Marqués de Jesús María! Pues ya me están apodando desde ahorita, ¿verdad? ¡Qué raza! ¿Cómo es? El sultán. Pues yo, ¿qué les cuento? Yo nací en el año lejano del 88. El eucarístico año litúrgico del 88. Sacrosanto. Nací en el 20 del 10. El 20 de octubre, era un jueves, lo recuerdo muy bien, era un jueves. Me dijo mi mamá que era un jueves a las 3 de la mañana. En la hermana República de Jesús María. Viento chingado. Eso, chingada madre. Puro brujo. Pero eso pasó... pues hace mucho. Hace 30 años. Ya ahora van a ser 31 próximamente. Pero hay algo muy chistoso, porque yo soy el segundo de 5 hermanos. Y mi hermano mayor me lleva 11 meses de edad. Ah, como aquí, como al caballero Meteotl. Pero hay algo muy chistoso, que yo nací en Jesús Miami, como yo le digo de cariño, porque mi hermano nació en Miami 11 meses atrás, ¿no? Está muy chistoso, y es real. Saludos a hermano. Un saludo al Toñito. Saludos allá. Hasta Mariachi Coca-Colero. Están escuchando por allá. Pero ahora ya no reside en Miami, reside por Atlanta, por allá. ¡Soy un PNM! Ahí hay guiño secundaria. Lo que pasa es que mis papás, cuando recién se casaron, se fueron a residir al vecino país del norte. Estuvieron allá un tiempo, procrearon y a mi hermano, nació mi hermano por allá. Y según mis cuentas, no quiero pensar mucho en la cabeza ese momento, ¿verdad? Después de una cuarentena de haber nacido mi hermano, pues mis papás decidieron que era bueno seguir con su tradición, ¿no? Pues ¿por qué no? Vamos a intentar. Lo bonito es construir el legado. Hay que seguir lo que prometimos en el altar, los hijos que Dios nos mande, pues de una vez hay que irle dando de una vez, ¿no? Entonces, según mis cuentas, yo fui por allá concebido. Ya en las tierras del norte, en el paraíso de Miami. Y después decidieron regresarse unos meses después a las tierras hermosas. Buscando el sueño chicagual. Queremos ir a la zona metropolitana de Aguascalientes. Dijeron, pues vámonos a Jesús María, ¿no? A vivir allá, ya tenemos un hijo, ¿por qué no? estoy embarazada, es el mejor momento, ¿no?, de viajar. Y pues yo nací aquí, les digo, un 20 de octubre, un jueves 20 de octubre a las 3 de la mañana. Para el día que yo nací, mi papá ya se había vuelto a ir, me dejó solo aquí mi mamá. Es algo muy chistoso también. Bueno, no tú no le hagas más. No es chistoso en realidad. Y pues bueno, yo nací aproximadamente un mes y 10 días de los últimos, más bien, cuando le quedaban 10 días y un mes a Miguel de la Madrid como presidente de México. Mira, el primer tecnócrata. Sí, sí, sí. Nací gobernado por el PRI, como todos ustedes. Sí, sí. ¿Sí? Sí, y no sé si sea un mal augurio, pero dentro de mi gestación o dentro de mi periodo de gestación, salió electo Carlos Salinas de Gortari, ¿no? No sé si sea un mal augurio, discúlpenme, raza, discúlpame México, te he fallado. Pero eso pasó, ¿verdad? No puedes evitar, sí, quisiera regresar al tiempo, sí, ¿no? Y llegar a ese momento y decir, no, espérense. ¡Fraude, puto! Algo va a pasar. El sistema no se cayó. Y pues bueno, ya todos sabemos cómo nos fue, ¿no? Por ahí, en ese sexenio. El efecto tequila, ¿no? Que dicen que ese sexenio no fue tan malo, sino que lo malo fue el último año, ¿no? El 94. O sea, sí, el sexenio, la gente estaba hasta contenta. Se iba preparando un caldo de cultivo. El Tratado de Libre Comercio, era el STLN, todo bienvenido para la comunidad. Último año, sin que su madre que deje algo y... Exacto. La final que perdió el Necaxa. Eso no nos importa a nadie, porque no saben de fútbol. El Necaxa se quedó hace como 2 horas y media atrás, güey. Hace como 90. Obviamente estoy con gente que no sabe de fútbol. Estoy con gente solo quedas tú y Jorge Ortiz de Pinedo, güey. Y Juan Villoro si leyera, pero bueno. ¡Oh! Pero bueno, jaque mate. ¿Pero qué puedo esperar de americanistas? Uy, con que me dejen mi mochila. Ya. Los americanistas no sabemos leer. Pues bueno, Perdón por la interrupción. Continúa, buen hombre. De morrillo a... pues como tenemos casi un año de diferencia, pero a mi mamá se le hizo buena idea que compartiéramos todo, mi hermano y yo. Decidió adelantarme un año a la escuela y fui todo desde el kinder a un año adelantado. Es que se podía en esos años. Se podía, claro. Entonces, ándale, métele al kinder. Sí, gracias a ya se le dio la madre. Gracias a nuestro presidente. Carlos Salinas ya estaba, ¿no? Pues, no sé. De hecho, sí. Estuve todo el tiempo del kinder, Jesús María, con mi hermano, y luego fuimos a una primaria en la que estuvimos 2 años, y luego nos cambiaron a un colegio de monjas. Está muy chistoso, eso también es etapa de mi vida. La más sexual, ¿no? puede ser. La del aprendizaje. Pues sí, porque la del despertar sexual. Despertar, ¿no? Muy temprano. Pasan muchas cosas. Pero pueden haber sido monjas, pueden haber sido padres, que bueno. Que... Ajá. Y pues bueno, ahí empecé como mi gusto por cosas que luego no fueron de total relevancia a esta edad. Por ejemplo, el fútbol. Yo de niño quería ser futbolista. Nunca se me dio. Siempre tuve 2 pies izquierdos y yo soy derecho, entonces... Pues soy malísimo, ¿no? Para jugar, la verdad. Si alguna vez les he dicho que soy bueno para el fútbol, los engañé. No, yo sí he estado cuando he echado reta y no mames. Yo también he estado. ¡Oh, cierto! Es muy cierto. Güey, no, les platico rápido una anécdota. Jugamos un partido internacional México-Chile. Vengamos ese 7-0. De visitantes. Con un 10 a 3, güey. Les metimos 10 a 3. Pero si quitas los 3 de los 10, es un 7-0. Y con la altura ya se vuelve un 4-2. Por supuesto, no, les metimos una chica. Y de esos 10 yo metí 2. Con Fernando en el equipo, güey. No, Fernando de delantero. Fernando Kun Agüero. Metí 2 goles, güey. 1. Pudieron haber sido como 5. Mira, es que no, yo no estaba ahí para humillar a los que nos estaban dando al ojo en su bonito país, ¿no? Entonces, quise medirme. Aparte, soy primo del Chicharito, eso lo pueden anotar también. Entonces, Chicharito. Por eso ya supimos, porque eres malo, güey. Eres muy malo para el fútbol. Soy primo del Chicharito, pero yo sí tengo buen gusto, soy americanista. Entonces, Bien. Nací un año antes que mi banda favorita del mundo. El Café Tacuba, que está cumpliendo 30 años, yo estoy cumpliendo casi 31, entonces no sé si sea importante. Y bueno, de ahí me salté lo de la primaria. Después llegué a la secundaria, donde conocí muchas de mis... una amistad, ¿no? pero muchos momentos, ¿no? Muchos momentos de regocijo, ¿no? ¿Y qué más les puedo contar? Es que la verdad no me había preparado público. O sea, no les digo que estoy improvisando. ¿Alguna vez a tu jefa te contó algo del embarazo o algo así? ¿O naciste? Sí, fue bonito. ¿Cierto forma? Fue algo. ¿Veniste de nalga como acá el sultano? ¿Algún apodo de cuando eras niño? Ay, hay un apodo muy chistoso, pero no sé si sea... No tengo el suficiente alcohol en mis venas para abrir mi mente tanto, ¿no? Pero bueno, ya, ustedes están para saberlo. De niño me decían en Chili Willy. ¡Ah! Sí, pero no lo anoten, por favor. No, solo te llamarás Chili Willy. ¡Valió madre, no! Déjame lo dibujo. No sé si ustedes no tengan en su mente, en su recuerdo. Apareciendo en la pantalla, güey. Aquí está en la pantalla. Al menos en la traducción, era un personaje de caricaturas. De la, creo que era de la Warner. O de los Looney Tunes, o de quién. No me acuerdo de quién era, pero era un pingüinito que salía en las caricaturas. Ay, un chistosito. Que tenía un gorrito. Y el porqué de ese apodo es porque yo caminaba como él. Dice, que yo traía siempre el pañal como hacia arriba. Entonces que caminaba así como de ladito. Así. Y siempre estaba todo cagado, ¿no? Porque pues éramos dos hermanos de más o menos la misma edad. Dos. Estaba cabrón. Estaba cabrón. Bueno, no, eso no me lo explico mi mamá. Yo me estoy dando cuenta hasta ahora, ¿no? Que estaba cabrón comprar pañales para dos morrillos, ¿no? Y bien cagones, ¿no? ¿Quién les manda andar ahí? Usar el mismo. Entonces, de tela, puede haber usado, ¿no? Entonces, pues ese era yo, ¿no? Ese era yo, el morrillo cagón. Morrillo cagón. Eso no lo pongo como importante. Y pues, tengo que decir algo chingón, ¿no? Para que se equilibre, ¿no? equilibre en esto. Pueden hacerme preguntas también, ¿no? Claro. Den ideas sobre... ¿Por qué Fernando? Ándale. No lo sé. A mi mamá le gusta el nombre. Mi mamá ha elegido todos los nombres de mis hermanos. ¿Cuántos hermanos son? Pues, somos cinco. El primero se llama como mi papá, Antonio. Entonces, no, ahí no hubo pedo. Se llama como su papá y yo ya. Estoy igualito. Yo fui el primero al que le tuvieron que inventar un nombre, ¿no? O decidir un nombre nuevo en la familia. Porque no hay ningún Fernando de abuelos, de mis abuelos. De hecho, no tengo abuelo materno. Entonces, tampoco. Eso no es gracioso. Eso duele. Pues no sé. A mi mamá le gustó ese nombre. ¿Es Fernando solo? Fernando. Todos me dicen Fer. Pero si algún día me quieren caerme bien, díganme Fernando completo, me gusta más. Fernando. Por ahí va. Entonces, ¿qué más les puedo contar de mí? Me gusta un chingo la cerveza. Es mi bebida favorita. Se puede notar en mi flacidez abdominal. Y pues yo creo que sería todo. Soy fotógrafo, soy diseñador y me acabo de hacer un tatuaje. Y luchador. Un aplauso. Muy bien, nosotros le llamamos, entonces nos mandamos una fotografía. Gracias por dejar su currículum. El cuerpo completo y desnudo, por favor. Desnudo, por favor. Estado civil, jovencito, por favor. Cada noche y amanece en París. Pues ya escuchamos la última y bella historia de nuestro último luchador. Les agradecemos mucho a toda la gente que está todavía escuchándonos después de tanta estupidez. Que aguante, la verdad. Que aguantó. Se aventaron como 6 luchas, güey. Sí, cabrón. Sí, ni la Televisa Deportes, ¿no? Sí, no, no. Ni la Wrestlemania, güey. Ni todo. Esto. ¿Qué? Ah, pues muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a los invitados. A los patrocinadores. Les quiero acá dar un aplauso. A Jonathan. A Jonathan. Partido Revolucionario Institucional. Y un saludo. Señor Carlos Aneas de Gortari. Y un saludo a todas nuestras familias, que precisamente creo que es un tributo. Exactamente. A toda la. Gracias a ellas somos lo que somos. Sí, a los precursores y a la fanaticada. Y estamos. Exactamente. Compren sus playeras de. Y compren boletos a las fans. También. Los boletos para la computadora que está rifando mi queridísimo amigo Mario. Sí, no tiene pantalla. Tiene internet. Tiene batería, tiene un cable que se conecta y tiene acceso a wifi. Muy bien, trae Word. Y también tiene el antivirus, carnal. Numéricas. O sea, y tiene el control Z, por si se. Ajá, pueden hacer el control Z. Es importante porque mucha gente no tiene. Y le pueden cambiar la pantalla de fondo para que tenga un fondo de pantalla. Y nos pueden escuchar en su computadora. Nos pueden escuchar también. Ajá. Pero compren por la casa. Incluso yo creo que vamos a hacer el sorteo en el programa, ¿no? Estaría muy bien. Sería bonito. Para que gane yo, ¿no? Claro. Bueno, sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima emisión de Sonora. Manden caguamas y las nudes. Sobre todo nudes. Con caguamas, ¿no? Tapándose lo importante. Sean creativos y usen la caguama en Sonora. Exactamente. Yo creo que ya no metemos canción al final. No, fue larguísimo, güey.